Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es viernes 19 de noviembre de 2010. Soy Jorge López y un jueves más, aquí estamos, aquí empieza 30 megas. Aquí estamos un viernes más para compartir con todos vosotros, bueno, pues nuestra afición, nuestra pasión por la tecnología. Y lo vamos a hacer, bueno, pues compartiendo con vosotros algunas noticias, las más relevantes que nos ha dejado la pasada semana. Lo cierto es que son muchos los avances, pese a la crisis, el sector de las tecnologías de la información es uno de los pocos que no están pasándolo mal en estos años y por eso queremos compartir con vosotros algunas reflexiones de Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google España, Portugal y Turquía, a no confundir con nuestro presidente del gobierno. Hablaremos también a continuación del efecto que puede tener sobre la fertilidad el empleo de los ordenadores portátiles sobre las piernas. Sin más dilación, empezamos. 15-20 minutos de información de tecnología e internet aquí en 30 megas. Bienvenidos. Os lo adelantábamos, el director general de Google España, bueno, pues ha realizado una entrevista para el periódico digital de El Mundo, en elmundo.es, y lo cierto es que ha hecho una serie de declaraciones interesantes que queremos compartir con vosotros. Se centran principalmente en el modelo productivo, lo importante que es que un país esté bien formado en tecnologías de la información para acceder a Internet de manera eficiente y, bueno, poder estar correctamente informado y ser eficaz en cada una de sus transacciones comerciales. Habló también sobre la llegada de la televisión a Internet y intuyó que sería necesario un cambio de la televisión cada año y medio. Y es que estamos acostumbrados a cambiar nuestro ordenador cada año, año y medio, dos años, tres años, pero consideramos que la televisión o nunca hemos estado acostumbrados a cambiar la televisión. Sin embargo, con la llegada de Internet a la televisión se convierte en un dispositivo vivo, en un dispositivo donde las innovaciones tecnológicas se suceden a un ritmo vertiginoso. Y es que si no recordemos que la televisión, mediante el cañón de electrones, la televisión de tubo de toda la vida, ha estado con nosotros pues fácilmente 15, 20 años sin ningún tipo de cambio sustancial en su tecnología. Sin embargo, las nuevas pantallas planas, la incorporación de las pantallas LED, el 3D, la incorporación de Internet, prácticamente son cambios tan grandes que exigirán, bueno, pues que adaptemos el hardware a todos los cambios que ocurren. Son, bueno, pues simplemente reflexiones, esbozos de lo que puede suceder. Pero el fin de la tecnología no es comprar aparatos para estar a la última, sino tener acceso a la información. Y para eso, pues tenemos que hacerlo con los dispositivos apropiados, siempre sabiendo qué es lo que queremos. Y es que está claro que Internet ha permitido eliminar costes, ha permitido que todo sea más transparente y eficiente, pese a que todavía el efecto de Internet está infravalorado. Está claro que en los próximos 10 años se acelerarán los cambios porque el consumidor está cada vez más formado en temas de tecnología, contará con un mejor acceso a Internet y estará, por lo tanto, más informado sobre la política, información que vendrá de diferentes fuentes que estarán contrastadas. Pienso, por ejemplo, en el caso de WikiLeaks. Estará mejor formado sobre los productos que quiera comprar y, por lo tanto, perdonará menos los fallos de las empresas. Por su parte, Google está claro que está dentro del meollo, está dentro del núcleo de toda esta revolución digital y lo está haciendo por méritos propios, por su gran inversión, por la manera de entender el negocio. Google quiere ayudar, por su parte, a las pymes a entrar en la red y favorecer que salgan de la crisis. Y es que está claro que, bueno, pues es un sector que no ha sufrido la crisis de estos tres últimos años y que, bueno, pues puede facilitar a muchas empresas a resurgir. En su intervención en el Foro Empresa 2010 ha destacado que es importante cómo adaptemos las empresas a los clientes, porque estamos en un mundo cada vez más conectado y es que en los 7.000 millones de habitantes del planeta, bueno, pues hay 5.000 millones con móvil y uno de cada dos se conecta a Internet. Esta cifra no dejará de crecer conforme pase el tiempo. Con respecto a los costes de producción, lo cierto es que en el mundo de Internet las cosas van a un ritmo y con una cadencia distinta de la de las dos pasadas revoluciones industriales. Si lo recordáis, la máquina de vapor y la producción en cadena, bueno, pues permitieron reducir los costes de producción drásticamente. Y permitió, bueno, pues en el caso de los vehículos, me refiero por ejemplo a la marca Ford, a reducir los costes de producción y por lo tanto ser un coche mucho más popular, dejar de ser un bien de lujo a ser accesible. Sin embargo, los costes tecnológicos disminuyen a un ritmo mucho mayor que el que lo hacen los bienes productivos tangibles y físicos. Los costes tecnológicos se dividen por dos cada año y siguen bajando. Cada vez es más barato almacenar información. Y lo cierto es que el único límite es el espacio físico para colocar todos estos servidores. En el mundo virtual los almacenes no dejan de crecer y es que ponemos por ejemplo en situación de YouTube, donde se ven 2.000 millones de vídeos y donde cada minuto se suben 35 horas de vídeo. Todo esto evidentemente sería inabarcable si los costes de almacenamiento no disminuyeran a un ritmo mayor al ritmo al que se crea el contenido. Esta es una de las claves por las cuales los sistemas de almacenamiento en red están cada vez más vigentes, donde las nuevas tendencias ya no consisten en almacenar datos en nuestro domicilio, donde solamente son accesibles por nosotros cuando estamos en casa, sino a delegar, a depositar esa información en servidores centralizados, donde hay unas sinergias y unas economías de escala increíbles y que nos permiten almacenar, como decimos, estos datos de manera más económica, porque no tenemos que desembolsar los costes de disco duro o de memorias flash, y que nos permiten que sean accesibles por nosotros donde estemos y también por las personas que queramos que vean esa información. Y pienso, por ejemplo, en Facebook, donde ya no es necesario convocar a la gente a ver las fotos de la boda, sino que podemos colocarlas directamente para que se vean. ¿Realmente qué estamos haciendo con Facebook? Estamos utilizando el espacio de almacenamiento de una empresa que se llama Facebook. Estamos utilizando el espacio de almacenamiento de YouTube. Y está claro que esto es viable a nivel de negocio porque cada vez es más barato almacenar. Pero vamos un poquito más allá, y así lo ha manifestado el director general de Google. Cada vez ya no se trata solamente de almacenar datos, sino de que el proceso de los datos se genere también fuera de nuestro ordenador. Se trata de lo que llaman el cloud computing, es decir, computación en la nube, entendiendo como nube ese lugar lejano que son, bueno, pues centrales de datos. Es decir, todo aquello que no es nuestro propio ordenador personal. De ese modo es posible delegar el proceso de la información que antes realizábamos en nuestro ordenador. Y ese cloud computing es algo donde Microsoft también está muy participativo, donde está muy activo. Me refiero principalmente a procesadores de texto que no tenemos que tener instalados en nuestro ordenador. Es decir, que podemos gestionar y editar un documento de Word descargando no solo el propio documento de Word, sino la aplicación para generar ese documento. Eso nos permite disponer de cualquier programa en cualquier lugar, lo cual es un paso más allá de disponer de la información. Es decir, disponemos de la información, pero también disponemos de la capacidad de generar esa información. Y eso está claro que, añadiendo el concepto de conectividad, permite un horizonte muy, muy óptimo y muy, muy interesante para los años que vienen dentro del sector de la tecnología. Por su parte, Google recibe más de 3.000 millones de consultas diarias. Enviamos alrededor de 140.000 millones de emails. Está claro que estas cifras no dejarán de crecer porque la gente, porque la tecnología es cada vez más accesible, es más económica, nos damos cuenta de que facilita nuestra vida y sobre todo la tecnología y los dispositivos que permiten soportar semejante crecimiento, su producción es cada vez más eficiente y por tanto más económica. El aspecto social es también muy importante. No dejamos de verlo con las redes sociales y los más de 500 millones de usuarios de Facebook. Compartimos hace un par de semanas The Social Network con todos vosotros, la película que narra este movimiento y que ilustra toda una generación, toda una tendencia que nuestros abuelos, bueno, pues difícilmente hubieran podido imaginar. Está claro que la tecnología se ha convertido en una manera de gestionar nuestra vida, pero también se convierte en un negocio muy, muy lucrativo, donde, bueno, pues la elasticidad de la oferta y la demanda crece muchísimo, donde cada vez somos más, buscamos que las empresas sean más competitivas con unos clientes cada vez más informados y más exigentes. Es desde luego que un escenario el que os queremos plantear un poco aquí, en esta edición número 165 de 30 megas, un poco a modo de recapitulación para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero está claro que pese a la facilidad que tenemos de comunicarnos con la gente que está lejos, de conocer noticias de la otra mitad del mundo, de sorprendernos, bueno, pues con cosas que jamás podremos ver, o la capacidad de viajar sin desplazarnos de nuestro butaca en casa, lo cierto es que hay un dato importante y es que el 30% de las búsquedas de Google están relacionados con lo cercano. Cada vez, y lo habéis podido comprobar los que habéis realizado recientemente búsquedas en Google, existe la posibilidad de que los primeros resultados que aparezcan sean aquellos que estén relacionados con nuestra localidad, lo cual demuestra que pese a que tenemos la posibilidad de llegar al final del mundo con la información, tenemos cierta querencia o estamos más interesados por aquello que físicamente nos rodea, en lo cual nos sentimos un poco más acogidos. Y un poco también con esa misma política es con la cual realizamos Radio Enlace, una emisora que si bien es accesible al resto del mundo a través de Internet, se centra en lo cercano, en lo familiar, en algo que, bueno, pues que nos afecta a todos dentro del día a día del barrio. Y es que está claro que queremos estar al corriente del resto del mundo, pero no queremos perder un poco nuestra vinculación con los lugares en los cuales nos movemos habitualmente. Pero no todo son buenas noticias y es que, como siempre hacemos en el puente, buscamos un poco el contrapunto, la prudencia. Y la revista Wired se ha hecho eco de un estudio de la Universidad Stony Brook de Nueva York donde encontramos un posible efecto de los ordenadores portátiles en la fertilidad. Y es que se trata de utilizar el portátil en el sofá, sobre nuestras piernas, en la cama o lejos de la mesa de trabajo. Lo cierto es que el calor que genera el portátil eleva la temperatura de la zona testicular a niveles en los cuales la producción de esperma puede verse alterada. Y esto ha sido realizado por el urólogo Yefim Sheikin, el autor del estudio publicado en la web Fertility and Sterility, donde comparó la temperatura de 29 voluntarios que utilizaron el ordenador durante una hora con las piernas juntas con aquellos que lo utilizaron con las piernas separadas. En los primeros casos encontraron una temperatura que ascendió más de 2 grados y en el segundo tan solo 1, con 4 grados. La velocidad a la que se alcanzó esa temperatura fue también mayor en los primeros casos, lo que permitió a Sheikin, bueno, pues encontrar una correlación directa entre el uso de los teléfonos y de los dispositivos portátiles cerca de la zona genital con el aumento de la temperatura. Y esto, lamentablemente, tiene cierto impacto sobre, como decimos, la producción del esperma. Es importante conocer de dónde proviene ese calor que generan los dispositivos y son muchos. Resulta, bueno, pues el primero y más importante es el generador, el acumulador de las baterías, que realmente todo lo que genera energía desprende calor y ese calor es lo que, bueno, pues notamos cuando colocamos nuestra mano sobre la parte anterior de cualquier dispositivo. Todo lo que sean conexiones inalámbricas, como puede ser la red 3G, GSM, Wi-Fi, Bluetooth, vemos que cuando activamos estas redes inalámbricas, la temperatura del dispositivo crece también, pero también crece cuando le hacemos trabajar en exceso y cuando el procesador gestiona mucha información simultáneamente. Cuanto más le exijamos a un dispositivo, más energía consumirá y, por lo tanto, más calor desprenderá. Todo esto, evidentemente, el ordenador está diseñado de tal manera para canalizar este calor fuera, para expulsarlo a través de ventiladores, a través de disipadores. Por eso notamos el calor fuera cuando colocamos la mano fuera de los dispositivos. ¿Por qué? Porque el calor puede afectar negativamente a los dispositivos y a la circuitería interna y llegar a fundir algunos sistemas. Por eso ese calor que desprenden los ordenadores es normal, es lógico y es normal también que no se quede dentro, sino que se difunda hacia afuera para proteger el sistema. Lo importante, como vemos en este estudio, es que no suframos este calor de manera prolongada, ya que durante algunas horas no tiene mayor importancia, pero a nivel prolongado sí que puede generar un problema. Y es que me viene a la mente una noticia del Daily Mail de octubre, donde en varios casos se encontró incluso quemaduras en la piel por una exposición constante al calor del ordenador portátil, que en ocasiones puede llegar a los 50 grados Celsius de temperatura. Y es que para esto existen varios dispositivos para protegernos de ello. El más económico, desde luego, que es utilizar el dispositivo sobre una mesa o sobre un cojín. Los más avanzados, pues pueden colocar unas bandejas con ventilador que permiten canalizar ese calor hacia los laterales del ordenador en lugar de hacia abajo. Lo encontramos con fabricantes como Logitech o Philips, esas bandejas acolchadas que permiten también teclear de manera más ergonómica. Desde luego que es importante tomar estas noticias con cierta prudencia, pero al menos conocerlas y conocer, la manera mejor de trabajar con un ordenador, no solo por la salud reproductiva, sino también por temas de ergonomía. Nada más, nos vamos a despedir aquí hasta el viernes que viene. No sin antes recordaros, como siempre hacemos, la dirección de nuestro podcast, que es www.30megas.podomatic.com, donde podréis escuchar las ediciones pasadas de 30 megas y, como siempre, dejar vuestros comentarios y sugerencias. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono para que termines esta semana tu día, un día en la vida. Y nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles. Feliz viernes, feliz fin de semana y hasta el viernes que viene.